tan cerca, tan lejos. La llama se apaga, el viento mis venas, te intuyo en la lejanía. Ladrones de sueños, de noches en vela, y a 100 metros de ti un abismo, y a 100 metros de ti un adiós. Tan cerca, tan lejos, el fuego me quema. Recuerdo mis sueños, se esfumaron con tu adiós. Amanece en tu ciudad, ¿qué andarás haciendo ahora? Y a 100 metros de ti un abismo, y a 100 metros de ti un adiós. Y a 100 metros de ti un abismo, y a 100 metros de ti un adiós. A 100 metros de ti. A 100 metros de ti. A 100 metros. A 100 metros de ti. A 100 metros de ti.